Vamos directamente entonces al otro que no define mucho, pero hay que jugar y esto sirve de preparación. El décimo primero y el décimo segundo puesto. Entrega la cruz de madera esto, ¿no? La anterior es por la copa de cristal. Esta es el cucharón de madera, perdón. La pampa y SF, sí. Ah, ¿está todavía esa provincia? Está, aunque no parezca. Ya que habló, a ver, diga su resultado de esta serie o su Y opinión. mirá, yo tengo entendido que cambiaron los polos y se fue, o sea, los polos y se fue el polo sur a donde está SF. Sí. Así que hace mucho frío ahí y yo mi punto se lo voy a dar a La Pampa. Un 2 a 0. 2-0 La Pampa. Matías. No estoy tan de acuerdo con el señor Papelito. La verdad que considero que es una provincia que está fría, que tiene sus managers que son bastante pechitos, pero todavía hay gente querida en esa provincia. ¿Quién sería? Y le tengo fe, le Alvea, tengo Guido, fe, nada más. ¿Pero Tengo vos viste cómo fe. se llama el de la categoría, eh? No Sí. importa, está el amigo Guido, está el amigo Guido metido ahí, así que vamos con fe a la provincia. Fe 2-1 a favor de ellos. Yo le voy a dar un plus a La Pampa. No vamos a hablar del quilombo, ¿verdad? Yo creo que ya se habló de No, más. sí, no. Sea, estas cosas no ayudan mucho. Pero bueno, vamos a darle un plus a La Pampa. Para mí va a ganar ajustadamente 2-1. En categoría D de Santa Fe demostró que cuando juega correctamente con las HS, pierde siempre. Es lo único que voy a decir. Quizá ganó uno, creo, pero hasta ahí llega. Primer gol, ¿quién lo hace? Ese La Fe. mucha. El Rosario. ¿Está bien? Ahí está, Rosario. Bien. Coincido. Lo hace Fe también. Ni Rosario quiere decir ya. La Pampa hace el primer gol.